En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres, el galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos al centenario, llegó y está aquí. Empezamos el galpón de los cuentos vivientes con el programa número 100. ¿Quién iba a pensar que llegaríamos tan lejos? Soy Marcelo Cruz y hoy nos acompaña Pablo a la derecha y Beto, como es su posición clara, ya nos lo ha dicho muchas veces, a la izquierda. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos al centenario del galpón de los cuentos vivientes. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Y Pablito, también bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos, buenas tardes, Radio Escucha. Un gusto poderles acompañar en el centenario de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Es un tiempo bastante largo, yo me ponía a calcular, es un año, dos años. Dos años, prácticamente. Empezó el 16 de junio del 2016, estamos próximos a cumplir dos años ya. Y miren cómo son las cosas, ya son 100 programas. Tiempos memorables, dirías tú, Marcelo, que estuviste desde antes que nosotros. Correcto, por esta cabina han pasado varias personas. Marco Andrés, Cristian Navarrete, Sebas Almendariz, Jonathan Arias, el Beto, que está aquí, y también ahora está Pablo. Ha ido cambiando poco a poco así una rueda, pero ahorita estamos aquí, los que estamos. Pero bueno, Marcelito, creo que es hora de arrancar nuestro centenario, así que yo creo que a nuestros radioescuchas les gustaría un poco conocer la historia del galpón, y eso le corresponde a usted, que es el más antiguo aquí en la cabina, sí, frente a Pablo y a nosotros. ¿Quién iba a pensar que yo llegaría a ser antiguo en algo? Sí, sí. Raro, pero rarísimo. Así es. El galpón empezó, como ya les digo, con la idea de Barbazul Radio en toda la franja, y la idea original la tuvo Marco Andrés, que ya debe llegar en poco tiempo, ojalá. Ojalá. Y si no, pues bueno, les contaré la historia yo. Marco Andrés y Cristian fueron los que tuvieron la idea de hacer este programa de radio, y yo empecé siendo, en palabras de Barba Azul, empecé siendo el invitado de todos los miércoles, porque tenían que generar un diálogo de literatura. Marco Andrés y yo éramos compañeros en la Facultad de Comunicación, y de esta manera, pues, yo llegué a la cabina de Radio CCE, y así empezó el galpón de los cuentos vivientes. Con Marco Andrés como primera voz, Cristian como segundo, y yo en donde ahora está sentado tú, Beto. Es bastante interesante lo que tú cuentas, porque así como te dijiste que comenzaste a llegar de invitado, yo tampoco, también cuando me fui colando poco a poco aquí en los programas solo de escucha. Estaba aquí Cristian, de todo ese lado, en la derecha como siempre. Y era interesante esos programas, y escuchaba, y aprendía, hasta que, pum, un día, Cristian, no sé, Estaba un poco indispuesto, y él solo quería dar pequeños breaks noticiosos, y te pidió que los... No, fue antes de los breaks noticiosos, solo estaba indispuesto, y solo me dijo... Solo estaba indispuesto, quiero ver el programa. Sí, exacto, y yo dije, bueno, veamos, y tartamudeando comencé el galpón, y fue bastante entretenido. Recuerdo el primer autor, era sobre... el cuento de Navidad, ¿cómo se llama? Charlie Dickens, contigo lo hicimos del programa y fue bastante interesante. Ahora, Pablito, cuéntanos también tu historia en el galpón. Mi historia en el galpón, claro. Los cuentos vivientes. Bueno, yo llegué a inicios de enero de este año, 2018. Empezaste el año con nosotros. Claro, empecé el año con ustedes, porque igual ya había hablado con Marcelo así como en diciembre, y le dije que para empezar a venir desde enero, entonces... Desde enero se contabilizan los programas que he pasado aquí. Correcto, Pablito, y ahora eres miembro del galpón de los cuentos vivientes. Ya estás con nosotros, 100 100 programas de aquí llenos de literatura, de autores, letras, música, referencias, locura, chistes, cine. Una palabra con J que no se puede decir. Realmente ha sido una travesía bastante divertida y, como bien lo decía Beto, lo que empezó con un poco de nerviosismo que se siente a veces de cuando estamos aquí en cabina, ha ido creciendo. Y todo empezó a ir tan rápido que ahora hemos tenido a varios invitados, no, si no ilustres, pero que empiezan a hablar del galpón en redes sociales. Del look, correcto. Del look, del look. Por ejemplo, quiero... ¿Qué es la Gabriela Alemán? Gabriela Alemán, que le enviamos un fuerte saludo a Gabriela. Gracias por habernos permitido conversar con ella. También estuvo Lucho Monteros, con quien hicimos un intercambio bastante divertido, que desde la próxima semana ustedes ya verán de qué se trata este intercambio que vamos a hacer con él. El profe Gustavo Abad también. Profe Gustavo Abad, Martita Rodríguez, que después de su accidente... Martita Rodríguez. Martita es la anécdota más antes de su tesis. De ley, antes de su tesis, ¿no? Una semana antes de su tesis ella estuvo con nosotros. Nosotros somos lo previo antes de lo bueno, ¿no? Por estas personas. Igual Gustavo... Somos de la brevaca, ¿no? Exacto. Gustavo Abad igual, antes de titularse como doctor en la Andina, estuvo con nosotros. Entonces, han sido 100 programas de mucha información, de diversión continua, de que la audiencia ha ido creciendo, de los sorteos de libros que muchos dicen, no sortean libros, sí los sorteamos. El problema es que es difícil encontrar personas que quieran donar libros para poder sortear. Y sobre todo no es culpa que los resultados cuantitativos salgan mal, porque piensan que es amarre, que uno les quiere regalar, y no es así, sino es lo que hay. Pablito le pusimos como notario la anterior vez para que piensen que no es amarre. Pero aquí tenemos algunos libros para esta tarde también hacerle una buena conversación. Donar algunos libros. Claro, pueden donar. Y más que todo, eso sí, Pablito, sí, donar y menos quejarse, no mentira. No, aquí tenemos algunos libros para esta tarde, Marcelito, que has traído para nuestros... radio escuchas. Sí, si como ustedes ven, en redes sociales lo empezamos a publicitar. Están Pozo Wells de Gabriel Alemán, está Mario Vargas Llosa con Pantaleón y las Visitadoras, La Isla del Tesoro de Stevenson, Así Hablaba Zaratustra de Nietzsche, está Amadís de Gaula, Tom Sawyer, algunos de los libros que hoy, por ser el centenario, estamos regalando como que fuera fiesta de pueblo, en pregón, le estamos dando como bombo en fiesta. Así es, así que no se olviden de sintonizarnos, Pablito, ayúdanos con el número de la radio. 22-20-966. Y si quieren ganárselos directamente, pues llámenos y pidan el libro que ustedes deseen. De esa forma, también se hacen acreedores a uno de estos libros. De la misma manera, vean nuestras redes sociales, denle like y empiezan a participar por este sorteo. Vamos con nuestro primer break musical aquí en el Centenario, ya regresamos. Se prendieron la banda que suena. Candelazos de colores exorcizan penas. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay. Cuando escuchas a la banda pierdes el control. Zapatea. Ya estamos de regreso luego de haber escuchado a la Papaya Dada con su tema Zapatea aquí en el centenario del Galpón de los Cuentos Vivientes. Y como les dijimos, Marquito ya llegó, ya está aquí. No tenemos la cámara, las personas que nos están preguntando qué pasó con los con las transmisiones en vivo. La cámara tuvo un pequeño desperfecto y por eso tuvieron que sacarla, pero pronto volverán. Y perdónenme, no somos tan ricos para tener megas y hacer la transmisión en vivo desde nuestro celular. Así que lo siento, escúchenos por el momento. Marquito. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es bueno estar otra vez en casa, es bueno volver otra vez al programa. Un programa que me dio mucho, pues fue el primero que se inauguró de parte de esto. Correcto, nació con sueño. Y así en programas es... Es un tiempo que no parece, ¿no? Es como ver a tu hijo que creció mucho. Y ha cambiado bastante. Y es muy interesante, y sí, creo que es manteniendo la misma rutina que por la que nació. Qué bacano, qué bacano. Bueno, la gente que no sabe, yo soy Marco Villarreal, también estoy acá dentro de la cartonera Barba Azul. También trabajo en un programita acá, que es los días viernes, así que escúchenos también de 6 a 7. Es bueno el juguete rabioso. Es un tema más político el que trabajamos nosotros. El tema de acá de la literatura también me interesa mucho y es muy bacano. Es por eso que nace. Y pues no, gracias por la invitación. No sé si es que nos vamos a entonar en algún tema, vamos a seguir conversando. Vamos a seguir conversando porque esa es la finalidad de hoy. Se fueron 100 programas, 100 historias diferentes de cómo empezó, como tú bien decías, Marco, un sueño, un hijo que ha crecido y que ya lo empiezas a ver, cómo va cambiando, una metamorfosis completa, pero que su esencia sigue siendo la misma. Entonces yo les conversaba a Pablo y a Beto, que me acuerdo claramente, hace ya prácticamente estamos cerca de los 2 años, cuando esto empezó éramos compañeros en la facultad, y me acuerdo clarito que te dije, puedo ir al programa, y yo empecé siendo el invitado de todos los miércoles. Exactamente, fue así. Nació de esa manera, nació con la temática, o sea, en fin, no teníamos todavía como un rol muy, muy específico, si nos dio la apertura acá, hicimos como el proyecto bastante grande, y casi como que no nos podíamos creer, ¿no? Tener un espacio dentro de la radio, una radio así como muy representativa del Ecuador, es como que, chuta, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo hacemos? Y era como muy complejo, teníamos muchos problemas, teníamos al principio unos problemas muy complejos al escribir los guiones, al establecer los temas, al estar preparado dentro de los temas, y se convertía en algo muy monótono, ¿no? La conversación era como sentarse y leer un ensayo. Entonces era como muy complejo. Como un micrófono abierto y sí se tomaba un poco pesado. Exactamente. Y también se hacía como muy, muy difícil porque incluso no teníamos ni la música con la que podíamos combinar las cosas. Pero de acuerdo a cómo fue desarrollándose las cosas, se fue desarrollando también el programa, se fue desarrollando también las ideas. Se bancó muchas cosas que son muy interesantes, nacieron cosas muy interesantes. Y creo que estamos bastante regalados, ¿no? Veo bastantes libros que son... Sí, hoy estamos regalones, ¿no? Hoy estamos de contra regalones. Hoy es del día. Gracias a Pablo Libros, que fue el que nos donó parte de estos libros, y también fue uno de los invitados de acá cuando hablamos de cómo es ser extranjero y venir a vender libros y de repente abrirte espacios en lugares en donde supuestamente lo tienes cerrado y lo tienes difícil. En ese sentido también le acompañó Pantera, que era Fernando. Fernando Salazar Pantera, que era un activista igual de una cartonera y que era igual un amigo poeta que tenía sus publicaciones estilo de fanzine. Y les quería preguntar, me imagino que en este tiempo también la radio como institución ha evolucionado o ha cambiado, ¿no es cierto? Claro, ha cambiado bastante. En un principio nos tocaba a nosotros mismos tomarnos las fotos. No estaba el Pancho para que nos tome las fotos con la Cosacura, que hoy tampoco está, pero nos dejó todas las buenas vibras. Está el Isaac, gracias Isaac por estar con nosotros. No, está Isaac con nosotros hoy en controles. Y había la cámara y nadie le sacaba uso, solo estaba ahí. Y de repente empezaron las transmisiones en vivo, que ya van a volver. Claro, últimamente. Empezó, el Galpón al menos empezó a traer invitados. También. A rozarnos, como quien diría, como diría Marco Andrés en uno de sus comentarios en Facebook, con la crema innata. Entonces, sí. Fue bastante gracioso. ¿Quién iba a pensar que íbamos a poder conversar con Gabriel Alemán mano a mano? Y que ya próximamente Álvaro Alemán esté con nosotros en los próximos programas. Correcto, de varios invitados súper chéveres y referentes también, excepto como el escritor y columnista del comercio, el Oscar Vela también, que no puede estar presente hoy. Le enviamos un fuerte saludo a Oscar, Y sobre todo, algo bastante que logró el Galpón con estas transmisiones de en vivo fue que nos vieron en otras partes del mundo. Por ejemplo, un amigo desde Argentina mandaba sus saludos, sus recomendaciones. En España también nos escuchaban. En Chile, entonces, en Perú, en Colombia. Galpón, hasta hoy, afuera también. Hoy, por ejemplo, Leonor Olmos, Vera Goodday, una amiga argentina, Fiorella Terrazas, Wilny Dava, los amigos de Perú. Quieren seguir escuchando al Galpón y también por ello hoy es bastante divertido y uno se siente emocionado de que una idea, un sueño, como decías Marco, ya esté atravesando fronteras. Claro, es que, o sea, la idea por la que nace, la idea como nace, el proyecto como tal, es como la idea de ser una cartonera Barba Azul. Una cartonera porque teníamos la intención de nosotros mismos publicar las cosas que escribíamos, las cosas que teníamos como en mente. Y luego empezaron como a abrirse estos tipos de en los campos, ¿no? No solamente ellos nos dieron chance en lo audiovisual, dieron chance también en trabajar en lo radiofónico. Y fue como ir evolucionando esta idea y de convertirse de cartonera a cooperativa, o sea, por el hecho de cooperativa, por el hecho del trabajo, ¿no? Que tiene como más interés no el hecho de la institución como tal, sino el hecho de la cooperación, la cooperativa. Y se va evolucionando y se va reformando dentro de la... de su esencia mismo, ¿no? O sea, traer gente que es bastante fuerte, o sea, bastante pesada desde el principio, ¿no? No solamente con el Galpón, también trajimos gente... En Ruido de Fondo, en El Juguete Rabioso. En Ruido de Fondo, en Juguete Rabioso, hemos traído gente que fue como evolucionando dentro de su proceso y que se abrió a diferentes campos también. Ahora tenemos también algo de deporte, de que deporte. Es con Jonathan. Que también, pero es una forma diferente de hacer el deporte, no solamente te cuentan lo que pasó con Barcelona, lo que pasó con Liga, lo que pasó con MLE. No hablamos temas sociales dentro del deporte. Yo he escuchado un que me pareció muy, muy interesante de estos temas. Fue el cuando conversaron de Maradona y su influencia social. Claro, justamente ese programa fue una risa porque yo llegaba a retirar un pedido que le había hecho a Pancho y justo también llegaba Jonathan. Y le dije, nunca estuve en tu programa. Y él me dijo, pues ven, hagamos el programa. Entonces, pues, es bastante lindo y como tú bien lo dices, Marco, esta forma de cooperativa que ha mutado en sus funciones, realmente se va abriendo campo y cada vez se escucha más de Barba Azul Radio, de la cooperativa Barba Azul y de cada uno de los espacios que, gracias a la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, pues, tenemos. Qué bueno, qué interesante. Igual a los panas que están integrándose recientemente, qué bacano que igual esto... que es parte de ya de su noción, de su interés, de lo que están creando como tal. Y oye, qué bacano que la nota se unifique como tal, que se vaya estructurando como una noción más de trabajo, de cooperativismo. Ahora pues ya tenemos como, si se le puede decir, una administración nueva dentro de la cooperativa. Antes estaba Cristian, al cual también le mandamos un saludo. Es uno que de los, mato un abrazo inmenso a Cristian. Uno de los pioneros que estuvo acá, que fue de los que fundó, que estuvo codo a codo construyendo todo este proyecto. Pero ahí estamos en otra revolución. O sea, creo que nos debemos adaptar a las necesidades que tenemos ahora. Y esto de conversar es como que se nos hace muy diferente. Bueno, al menos a mí se me hacía muy diferente porque, como les comenté, desde el principio nos hicimos como algo muy monótono y es como que... esquemático era el guión, pensar que Cristian intervenía primero. Exactamente. Y dejar de ser esa monotonía, era difícil salirse de ese esquema. Claro, porque realmente no nos queríamos convertir en otro tipo de radio, como que de temas varios, como en una revista de... farándula. De farándula, se le puede decir así, un collage de muchas cosas, entonces queríamos determinar eso. Yo creo que hemos ido nosotros evolucionando, creando nuestra propia identidad, ¿no? Como nos estructuramos nosotros. Y bueno, trayendo a gente muy importante, pues, o sea, también es... eso es como lo importante, dar ese conocimiento a los demás, de que esto es la radio de los demás, ¿no? O sea, correcto. Ejercer que todo, la comunicación como el derecho, como tal. Sobre todo las anécdotas que se vivieron aquí durante los programas. Por ejemplo, me acuerdo que este señor presente a la derecha mío y el Cristian, que le mando igual un saludo ahí en Ambato, siempre cuando yo se me iba alguna palabra o una muletilla o algo al principio, se acababa así, era atrás, o sea, ya en el corte musical o en la propaganda, siempre eran las baladas de oreja o las malas advertencias con P, que tú ya sabes, sí, que te dicen. Entonces eso fue divertido, pero se va construyendo esa manera de hacer radio, de crear radio, y las temáticas que, como tú dices, son distintas y rompen con los esquemas que ahora las radios comerciales las hacen y venden. Pero esto también tiene la audiencia que le gusta la literatura, programas de la que tienen que ver con la realidad de la sociedad, el deporte, como ustedes han dicho. Entonces, es algo bastante interesante lo que hacemos, distinto, diferente, construimos de otra manera lo que es la radio. Correcto, Beto, Pablito, Marco, vamos con nuestro segundo break musical y como ya saben, estamos celebrando nuestro centenario. Les volvemos a repetir, no creemos que hayamos llegado tan lejos, pero ya regresamos luego de este break. Volvemos, el tiempo sigue corriendo, escuchamos a Tombak y su tema Ay, Ay, Ay, y estamos aquí celebrando con Marco Andrés, el precursor del galpón de los cuentos vivientes. El Barbón es el precursor de Barba Azul, siempre la rimó, siempre la luchó. O sea, es como un régimen. Es así, un régimen. Cambió de Chávez a Maduro. No, mentira. No, no. No, mentira, Marquito. No, está mal. Estás escuchando desde Ambato, porque si no ya hay un montón de Chávez. Pésimas comparaciones. Pésimas comparaciones. Pero se rieron. Que al menos fue una comparación literaria. Ay, es que régimen, pues loco, régimen. Pues, a ver, aunque puede haber una obra como régimen, que hable de un régimen, puede ser. Yo el Supremo, por ejemplo. O el Otoño del Patriarca. O el Otoño del Patriarca. Beto vino con terno por el programa. Claro, pues programa. Creía que la cámara se lo había estado. Claro. Y el farrón. Claro, el after party. Exacto. ¿Y saben dónde va a ser el after party? Aquí en las tapas del puente del Huambra. Ahí. Hagan los que puedan. No, pero oye, qué bacano la intención, la nueva idea de esto, o sea, como que seguir evolucionando. Y creo que también vamos a como llegar a una etapa también diferente a nosotros, o sea, vamos a tener una nueva temporada, creo ya, dentro de Cartonera, que también se nos va a hacer complicado y que vamos a venir, o va a entrar más personas. Por ejemplo, ya está entrando en el grupo de toda la gente. se incorporó también, Jonathan se incorporó, los panas que están junto a mí trabajando, los Jordan. Alan. Dianita, Jordan, Diana y Javier, que también igual están como que metiéndole mucha pasión a esta nota. Igual, pues yo también. Musicalizados igual, Brendita le enviamos un fuerte abrazo. Con Jordi. Brendita es la piedra angular de Barba Azul. Sin esa mujer no estaríamos juntos, entonces. Exactamente. Imaginen lo importante que es Brendita para nosotros. Cada uno en la cooperativa Barba Azul es un miembro importante, una semilla importante que construye toda esta familia. Así que es chévere que estemos de aquí en los 100 años, sobre todo Marquito. 100 años, hermano. Claro, acuérdate la frase, cuando no lees, vives una vida. Cuando lees, vives mil vidas. Entonces, son 100 años porque son el programa del Galpón de Literatura. Bien, buena pregunta. El Pablo me quiere hacer quedar mal, ¿no? Sí, Pablito es un escritor, pero no me acuerdo. Pero no me hagas quedar mal. Ya viene con su marco teórico. El muchacho ha crecido, para que se den cuenta. Dejemos la W, ¿no? Y continuemos. Continuamos acá. Y nos están preguntando... Creo que tenemos una llamada. Sí. ¿Sí tenemos llamada? Nos amagó Lizardo, nos amagaron en controles. Y nos preguntan en redes sociales si pueden seguir participando por los libros. Sí, denle like a la página del Galpón, compartan la foto con el hashtag vamos por 100 más y ya están participando. El sorteo se va a hacer al final del programa. Como siempre. Y ahora que no hay cámara, Ahora han de decir que no hay cámara. Yo sí vi la gente que está escribiendo, yo vi a alguien que quería... Bueno, la mayoría quería así habló Zaratustra, ¿no? Correcto. No sé si es que lo van a cachar tanto a Nietzsche. Y hasta ahora no... hasta ahora no. No logro leerlo y sigo en la Gaia Ciencia, así que... Pero no, bacano. Tus amigos hitlerianos, no mentira. Sí. Correcto, no pueden llevarse el libro que ellos quieran. El libro que ustedes quieran. Sí, por ahí vi también algo de Gabriel Alemán. Sí, correcto. Orson Welles. Orson Welles también, miren. Una sorpresita que con Gabriel Alemán estuvimos hablando hace unos días... Miguel Donoso para también. El Fajir también se junta con nosotros, como ya lo había dicho también, y ya les darán las sorpresas que les traemos del Fajir Editores. Correcto, Marcelito, veamos los títulos. Adelante, Beto. García Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, Tom Sawyer, detective, ¿sí? De Martín. Nunca más del mar, Miguel Donoso Pareja. Este te toca a ti. Vaya aquí. El mono desnudo de Denson Norris. Así habla Zaratustra de Nietzsche. Tranquilo. Y la isla de tesoro de Stevenson. Y Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa son los textos que hoy estamos sorteando. Sí, Gabriel Alemán, también con sí, Pozo Wells. Well. Sí. Oye, el Mario Vargas Llosa, yo tengo una primera edición. ¿Y cuándo publicas tu libro, Marquito? En eso estoy. Esto es algo que ya se viene escribiendo. Pasé un poquito de la poesía, evolucionado un poquito a las historias, que tiene más estilo con lo mío. Creo que las etapas de la vida en la que uno se va enfrentando, le va dando toda esta idea. Pero sí estoy ya... Te vas curtiendo. Y una de esas historias se llama Deme la clave del wifi. Puede ser esa o también... Ok, nos señala Isaac que debemos irnos a un corte, a los mensajes de la casa. Ya regresamos en un rato. Seguimos con historias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Aiken en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Ya regresamos luego de los mensajes de la casa aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes en el Centenariazo. Estamos sorteando libros, estamos con Marquito, estamos con Pablo. Beto ya se fue, no nos pueden ver porque no hay la cámara, pero les informamos de que Beto tuvo que irse. El muchacho quiere estudiar, cree en la educación, quiere ser becado. Entonces, es como le decías, Pablito. Un fiel seguidor del sistema. El muchacho cree en el sistema. Cree en el sistema. Dio la respuesta a la que tiene que seguir, ¿no? En todo caso, alguna vez nos tocó a todos, ¿no? Todos le seguimos al sistema en algún momento. Bueno, nos tocó a todos regresar institucional. A dar las clases. No, pero bueno, qué bacana. Que bueno, que el muchacho nos saque de pobres, porque creo que dentro de la literatura seguimos estafados. Al menos el corazón se siente bien, pero no se come mucho con la literatura. Claro, no solo de pan el hombre vivirá, pero no. Pero la palabra es poderosa. Así es. Y bueno, tenemos los saluditos que nos envían en nuestras redes sociales. Un saludo para Jorge Vega Reyes, uno de los ganadores de los sorteos del libro del Galpón de los Cuentos Vivientes. Él se ganó honorarios de José de la Cuadra. También para Andrés Oñate, el ganador del libro Canto a mí mismo de Walt Whitman. Roddy Chavarría también ganó un libro con nosotros, él se ganó Ficciones de Jorge Luis Borges. Y hoy también todos los libros que les hemos nombrado en el segmento anterior esperan a sus nuevos propietarios. Venga, hay buenos libros, está bonita la, como para entrar dentro de la literatura, para adentrarse en cosas que son muy interesantes. Creo que de toda la literatura más bacana que yo he visto está este de Vargas Llosa, está también este de Puzo Wells, que están buenos, que sí, Mark Twain me parece bastante importante, el de Vargas Llosa, el de Pastadura, ¿verdad? Sí, el de Vargas Llosa, también el de Stevenson es en Pastadura, porque aquí entramos en un tema que hablábamos con Martita en clases, que es la interacción con los objetos culturales, y el libro es un objeto cultural. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con la lectura? Depende de los objetos culturales que están a tu alrededor. Además de eso, también estamos comprendiendo que la lectura, o sea, bueno, esta nace como un espacio de la lectura, o sea, nace como un primer objetivo el dar espacio a todos los escritores que tengan la necesidad de expresar su literatura. Por eso comenzamos mucho con autores ecuatorianos, intentamos siempre traer autores ecuatorianos. Creo que el primero que quisimos traer es el Rafael Lugo. Lugo Naranjo. No se pudo, sabemos que él tenía la agenda muy apretada, él escribe para Soho y él estaba como bastante al pendiente de esto de la información, y ha sido como muy importante. Bueno, también igual recordamosle a la audiencia que llama igual para creo que tenemos una llamada, no tenemos el internet, no hace señal, no. Sí, no, ya, bacán. Me falta alarma. Por ese minuto, recordando a la audiencia que llame para ganar los libros al 2220966 y igual quedan inscritos en el sorteo para el libro. Correcto, y tenemos a varios participantes ya que quieren saber los nombres de los ganadores. No coman ansias, ya les diremos paso a pasito. Por el momento sigamos recordando cómo fueron y cómo se llegó a los 100 programas. Si bien Marco ya señalaba, el primer objetivo de traer un escritor ecuatoriano fue Rafael Lugo, y justo le hicimos el programa de Abraza la Oscuridad. Ese fue el primer programa de su texto con el que se empezó. Luego hablamos de Abdón Uvidia, luego de Pablo Palacio, luego de César Dávila Andrade, le hicimos un homenaje también, y estamos próximos a realizarle un homenaje porque se van a cumplir 100 años de su natalicio. Para eso le tendremos aquí. Sí, y para eso va a venir Álvaro Alemán para hablarnos de la iniciativa de El Fakir. Buenísimo, voy a estar al tanto, estoy releyendo, como te dije, los cuentos de César. Los cuentos son maravillosos, ¿no? Y cuando hablamos con Gabriela fue un vuelo completamente distinto, pero les recomendamos redescubrir la obra de César Dávila Andrade. Claro, me di cuenta, ponte, que yo había leído el libro Los 13 Relatos y ahí está fechado en el 2013, loco. Entonces ya han pasado 5 años, no, que bien o mal es una evolución. Bien, que es un tiempo que ya pasan todas las personas para volver a releer algo y tomarlo, se puede decir, desde a veces otra perspectiva o darse cuenta de otras cosas a veces. Lo rico de la lectura es que es bastante es multisemántica, entonces los significados van cambiando a medida que el tiempo transcurre, las personas evolucionan y se cumple la idea de Heráclito, el río que fluye. Entonces, Marquito, ¿a ti te ha pasado eso con algún texto? No, releerme a mí mismo, o sea, dentro de lo que yo, no solamente dentro de leer la literatura de otros, sino leer mi propia, lo que yo mismo escribo. O sea, es como que ir la evolución de las cosas. De ver la evolución. De ver cómo la noción que tenía antes de lo que era literatura o lo que era para mí importante, o de lo que escribía o de lo que hablaba, era algo muy diferente a lo que yo pienso ahora, o a lo que estimo ahora es importante tratar. Y es como que la evolución de todo, o sea, ¿no? La transición es que hemos evolucionando, y como ves con nostalgia algunas cosas. Por ejemplo, yo miro con nostalgia este libro de Mario Vargas Llosa, porque como tal, y en uno de los pocos viajes que hice para el Perú, encontré este libro y lo encontré en primera edición y lo encontré a 50 centavos, y era como que muy interesante. Lo leí en el transcurso del viaje, que tenía por un poquito largo el viaje, y como que redescubrí cosas muy importantes de Mario Vargas Llosa, algo que no descubrí en La Noche de los Perros, que era como que muy bacano. Muy bacán. Mirar cómo se redescubren las cosas, cómo se redescubren las personas, pero también te marcan etapas de tu vida, porque hay momentos y lugares en donde tú leíste, hay momentos y situaciones en las que tú enfrentaste realidades de tu noción, de tu forma de pensar y de tu forma de vivir. Y estas formas de pensar, estas formas de vivir, algunas se mantienen, se fortalecen, otras ya se van robando. Isaac nos está haciendo una señal, tenemos una llamada. No, creo que sí, está sonriendo, ya nos conecta. Correcto, adelante, manda la llamada. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Katy. Hola, Katy, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Te quieres escribir para el sorteo de los libros? Sí, para eso estoy llamando. Perfecto, dime, ¿te damos las opciones de los libros o quieres ganarte de sorpresa? Opciones. Verás, tenemos el libro de Mario Vargas Llosa, Patulón y las Visitadoras, muy interesante, yo te recomendaría ese. ¿Ya? Tenemos de Friedrich Nietzsche, tenemos Así Hablaba Zaratustra, tenemos de Gabriel Alemán, Pozo Wells, tenemos La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, tenemos de Mark Twain, Tom Sawyer, ¿ya? Tenemos de Desmond Morris, El Mono Desnudo, tenemos de Miguel Donoso Pareja, Nunca Más el Mar, y tenemos el último de García Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula. Ya, La Isla del Tesoro me gustaría. ¡Perfecto! El primer texto es tuyo, La Isla del Tesoro de Stevenson. Por favor, ayúdanos a Isaac, le puedes dar tus nombres, o si quieres puedes escribirnos a nuestra fanpage, El Galpón de los Cuentos Vivientes, y darnos tus datos, acercarte a la radio CCE para entregarte tu texto. Ya, muchísimas gracias, y pues, súper chévere su programa. Gracias por escucharnos, Katy. Y sigue escuchándonos. Y vamos por 100 más. Ya, chao. Chao, chao. Como ven, las personas que llamen al programa en los pocos minutitos que ya nos quedan, porque el tiempo es nuestro enemigo, se hacen acreedores también a los textos. Katy es la ganadora número 1 de La Isla del Tesoro de Stevenson. Ahora, en pasta dura. En pasta dura, y en una edición muy bonita que es de Edesa. Bueno, y lo que decíamos, en estas andanzas han cambiado muchas cosas. Yo recuerdo en la última reunión que presidió Cristian, yo les decía, tengo la intención de traerle a Oscar Vela habíamos invitado anteriormente, a Marta Rodríguez y a Walter Jimbo. Martita sufrió un accidente en la primera vez que la invitamos, se resbaló subiendo las gradas de la radio y se fracturó su brazo. Y un año después pudo estar con nosotros. Imagínense cómo son las cosas. También les tuvimos a los chicos músicos que estuvieron con Martita Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí, también estuvieron ellos. Y a ellos les invitaste igual tú, ¿verdad? No, ellos les invitó Beto. Ah, Beto les invitó. Sí, tuvimos la suerte de que salíamos del programa y ellos estaban tocando aquí afuera. Ah, ya. Entonces le dije a Beto, mira, se viene el 14 de febrero, podemos hacer un programa chévere. Y Beto dijo, ya, yo les consigo el número y... hizo pana de ellos, de Daniel, de Paul, y miren, Beto ya también evolucionó en claro. Este proceso del galpón. Y le trajimos a la compañera, la morenita también. A Juliana Ortiz Ruano, justo cuando fue el Caníbal Urbano, el festival de un poeta caníbal, lectura poética que organizó Murcielagario y Landina. Ella, si no me equivoco, leyó un texto de Agustín Wambo. Sí, ella leyó el texto de Agustín Wambo en la Primavera Nuclear. Y la última semana le tuvimos la... Y la anterior semana estuvo Agustín Wambo con nosotros haciendo un recorrido al lomo de rinoceronte. Y vos, cómo han evolucionado las cosas. Pero eso también ha traído a personas importantes, ¿no? También Alfredo Espinosa, estuvo acá. También es uno de los grandes referentes, no solamente... escribe bastante Alfredo Espinosa, pero también es uno de los referentes dentro de la actuación, dentro de lo... Correcto. De lo que es no solamente el humor, sino ya de lo destacado de la actuación. Creo que para mí la mejor actuación que él tiene es cuando representa a Marcelo Chiriboga en este falso documental que lo hace Javier Izquierdo, ¿no? Que una de las intenciones del galpón también, vamos a hacerles un spoiler, es traerle a Javier Izquierdo para dialogar sobre ese falso documental. Que muy interesante, o sea, falso documental, algo que no ha sido estructurado, al menos dentro de la noción del Ecuador, y más como traerle a colación que existió y hubo un escritor que fue muy importante dentro del boom latinoamericano. Y la reacción que causó, porque se crearon falsas fanpage de la Fundación Marcelo Chiriboga, de la Línea Imaginaria, y hubo personas que iban a las bibliotecas, a las librerías, y pedían la Línea Imaginaria de Marcelo Chiriboga. Entonces, imagínate la reacción que causó ese falso documental. No, y no solamente se inundó dentro de eso, sino que se inundó también la búsqueda de todo su material que supuestamente estaba en alemán. Correcto. Cuando él vivía en Alemania. Cuando él vivía en Alemania. Y cuando hace todo este falso documental, cuando le hacen toda la idea de la hija, que es muy, o sea, que es demasiado rico, y que eso, o sea, me parece tan interesante como que el giro que le da cuando dice, no, es que él no pudo evolucionar dentro de todo el boom latinoamericano porque tenía diferencias con Julio Cortázar y tenía diferencias con Gabriel García Márquez. Claro. O sea, qué loco. Y te inventan de que él les invitó a la boda y que todos estaban ahí, y te explican una... ¿Y crees que el puñete de Vargas Llosa, García Márquez, él tiene algo que ver? Entonces, te construye algo genial que tiene la literatura latinoamericana, es construir un cuento y hacerlo verídico, hacértelo sentir. Entonces, imagínense cómo el galpón ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y no solo el galpón, sino toda la franja de Barba Azul. En ese sentido, habría que, yo creo, precisamente estamos hablando de la película El Secreto en la Caja, que le recomendamos igual a los radioescuchas, con Alfredo Espinosa. A mí me pareció bastante, muy interesante realmente esa entrevista, y Bela ahorita se me escapaba, y Marco, que ha sido un buen escucha nuestro, no recordó eso. Sí, realmente fue una conversación bastante buena con Alfredo, porque la invitación fue en la presentación del B39, que hizo el Fakir en el Fondo de Cultura, y él llegó... Atrasado. Llegó atrasado, y él iba a comprar otro libro, realmente. Él iba a comprar el libro... ¿Cuál era? De Mónica Ojeda. Él iba a comprar Nefando. Entonces, coincidió de que era la presentación, se sentó un momento, empecé a escuchar, empecé a intervenir. Estaba también ahí Damián de la Torre... Estaba, ¿quién más? Gabriel Alemán, Álvaro, estaba también la Cristina Brumeo. Entonces, todos ellos empezaron a opinar, y de repente Gabriela hizo una alusión bastante divertida. Dijo, Latinoamérica ha seguido evolucionando, y miren a quién tenemos aquí, tenemos a Marcelo Chiriboga. Y entonces Alfredo se personificó un poco como Chiriboga y empezó a hablar, ¿no? Y fue un momento genial. Entonces, por eso me nació la idea de invitarlo al programa, y él me dijo, claro, con mucho gusto, y por eso lo tuvimos con nosotros. Qué interesante. Bueno, ahora, si no estoy mal, y si a quienes siguen sus redes sociales, él también tiene una... Ahorita están con Ladies Night trabajando. Ladies Night. En Guayaquil. Tocando Fondo, que se presentó en Guayaquil, se presentó en Cuenca y está por regresar acá. Y e hizo una pequeña presentación del Zabalita. Sí, Zabalita. Qué bueno que trae a gente así. Y no, y sin perder nada, más que nada, el espíritu que nace como cartonera, como el que nace como el trabajo individual de cada uno. Que era, o sea, está bien, traemos a la gente más fuerte, a la gente que nos trae un poco de... que dictamina la cultura dentro de nosotros, o dentro de lo que es el Ecuador, más que nada. Pero le preguntamos, ¿y qué? O sea, ¿qué tan difícil es hacer teatro o microteatro? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cómo lo haces? Hay un muchas personas, Alfredo mismo lo decía, yo tengo que pagar a veces si una función no me rinde. Y entonces ahí te das cuenta de que, si bien es cierto, nosotros lo vemos como una persona que no tiene problemas, que es reconocido y todo lo demás, bueno, sí los tiene. Y ese era uno de los objetivos del galpón, desacralizarle al canon y demostrar que siguen siendo humanos. Exactamente, esa es la idea también, no solamente del libro, de la lectura o de querer leer, está sobre esta intención, desacralizar esta la idea también de la lectura, o sea, que no es algo monótono, que no es algo aburrido, que no es algo que no te va a traer o sea, ¿qué es lo que te va a hacer? O sea, lo peor que puedes hacer al leer es que quieras seguir leyendo. O sea, no hay otra idea. Te va a tocar releer muchas veces las cosas, pero es como un hábito que se ha perdido, más que nada, esta idea dentro de lo que cabe mencionar de la lectura, porque sí es importante traer a colación todo lo que está pasando dentro de la literatura y lo que está pasando en el Ecuador. Hay escritores que son excelentes, hay escritores que están sacando como mucho a relucir lo que es la literatura, lo que es el interés por escribir, y no solamente en este tipo de acciones o de accionar dentro de la literatura, sino del accionar como agentes culturales, ¿no? Correcto. Vámonos con nuestro tercer break musical, Rinde el Angelito. Esta canción la programó Pablito y... al regreso, empezamos el sorteo de los libros. Ya se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto. Por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. En el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. su gracia, a donde fue su dulzura, porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. Desde el primero. Correcto. Y entramos ya en la recta final del galpón de los cuentos vivientes. El tiempo es nuestro mayor enemigo, así que vamos a empezar con el sorteo de los libros por nuestro centenario. Y los nombres de los participantes son los siguientes. Ah, sí, un momento, nos acaban de mandar un pequeño flash informativo. Le enviamos un saludo a Andrés Doñate, un compañero de la radio. Se ganó el libro Canto a mí mismo de Walt Whitman. Y hoy su programa es a las 10 de la noche, no se lo pierdan. El dial de los sentidos. Y que a veces leo. Y como se ganó el poemario de Whitman, a veces lee un poema de Whitman al aire. Muy bien, ahora sí, empezamos con el sorteo. Y los nombres de los participantes son Ana y León. Isaac Francis. Isaac Francis. El primero. El primero. Ana y León, el segundo. Esteban Madera, el tercero. Wendy Armijo, el cuarto. Francisco David, el quinto. Yaja Hernández, el sexto. Fernando Pantera Salazar. El séptimo. Correcto. Fernando Pantera. Sí, nuestro invitado Jorge Vega Reyes también. Siete. Jorge Vega, el 8. Perfecto. Les recordamos que la Isla del Tesoro de Stevenson ya tiene ganadora. Ella es Katy Uvidia, que nos llamó directamente en el programa y por lo tanto este libro ya no está disponible. Pues seguimos dándole los nombres a las personas. Un momentito, porque tenemos aquí varios cruces. Seguimos. Y hay 7 libros, así que creo que casi todos se van a quedar sin libro. O casi todos van a tener libro, más bien. Sí. Todos van a tener libro. Pero tener la oportunidad de. Debe haber algunas condiciones que compartan. Que compartan la fanpage, que compartan la página, que se suscriban. Que nos escriban, ya lo sabemos, no nos digan. Muy bien, le agradecemos a Pablo Libros también por haber sido la persona que nos posibilitó los libros. Gracias, Pablito, fue lo genial. También aquí están los otros nombres de los participantes: Andrés Fernando Quintero, Clau Román. Andrés Quintero. Sí, Fernando Quintero. Quintero, ya. Clau Román, Josimar Zambrano, María Elena Chiriboga. Yoshimar Zambrano y María Elena Chiriboga. Y ya se nos está acabando el tiempo, así que Gabriel también. María Elena Chiriboga, Gaby Gabriel, ya. Adriana Elizabeth y Lilia Kitizaka. Y ahí cerramos. Y ahí cerramos y empieza el sorteo, señoras y señores, porque ya el tiempo nos apremia. Saltemos, son 14 personas, ¿no? Son 14 personas. Son 15. ¿Son 15? Sí. Son 15. Pares. Pares. Pares donones, Pablito, de una. Pares donones, no, yo no sé. Pares. Pares, vamos con los pares. Ya, ver, hoy ganan los pares, el próximo ganarán los impares. Los pares de Anaí León. Anaí León gana Nunca Más del Mar, de José Donoso. Le ponemos el título también, ¿no es cierto? Sí, correcto. Nunca Más del Mar, ya. El siguiente. El Wendy Armijo. Wendy Armijo se gana Pantaleón y las Visitadoras de Mario Vargas Llosa. Pantaleón, ya. El sexto, Yaja Hernández. Yaja Hernández se ganó el libro Tom Sawyer de Mark Twain. Tom Sawyer. Después Jorge Vega. Jorge Vega Reyes se gana El Mono Desnudo de Desmond Morris. Se viene el libro de Gabriel Alemán. El 10, Clau Román. Clau Román se ganó Pozo Wells de Gabriel Alemán. El 12, María Elena Chiriboga. María Elena Chiriboga se ganó Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. y se viene lo Nietzsche. El 14, Adriana Elizabeth. Adriana Elizabeth se ganó Así Habla Zaratustra de Nietzsche. Repetimos los nombres de los ganadores desde el último hasta el primero. Adriana Elizabeth se ganó Así Habla Zaratustra de Nietzsche. Después María Elena Cheriboga, Amadís de Gaula. Clau Román ganó Pozo Wells. Jorge Vega ganó Mono Desnudo. Jack Hernández ganó Tom Sawyer. Wendy Armijo ganó Pantaleón y Las Visitadoras. Y Anaí León ganó Nunca Más el Mar. Y Katy Uvilla ganó La Isla del Tesoro. Señoras y señores, se terminó el programa número 100. Nos vemos la próxima semana en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Marcelo Cruz. Gracias, Marquito, por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias. Gracias, Marquito, por acompañarnos. Hasta la próxima, amigos. Chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.